Hola, hola, hola, hola. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción, el cual les agradece su gentil audiencia en esta noche de sábado. A ti, mi reina majestuosa. Siempre con este hermoso tema que es el himno de la punta. Yo soy punteño. Siempre también trataremos temas de suma importancia para nuestro distrito, así como compartiremos entrevistas y un sinfín de notas que serán del interés de cada uno de ustedes. Nuevamente le doy la bienvenida a este su programa Entre Amigos. Y paso a anunciarle los temas que el día de hoy trataremos. Dentro de la primera media hora, o sea, los dos primeros bloques de 15 minutos con su intermedio musical, estaremos tratando dos temas importantes que han sido Vox Populi en nuestras redes durante esta semana que pasó. Uno de ellos es el problema, digámosle problema, ¿no? Porque algunos opinan a favor, otros en contra. Algunos están contentos con el servicio, otros descontentos. Entonces vamos a hablar acerca de nuestro tópico municipal, el que funciona en el local del Cuerpo General de Bomberos de la compañía número 34 de La Punta. Otro de los temas que también tocaremos en esta hora, que es para todos los punteños y para todos nuestros amigos seguidores, es este gran problema o problemática que tenemos en nuestro distrito acerca de nuestros amigos los transportistas de servicio público, las famosas combis o cúster que trasladan a cada uno de los pasajeros punteños a nuestro destino final, que es nuestro distrito, pero que lamentablemente muchas veces no cumplen con su recorrido. Así que estaremos hablando de esto, de los comentarios que nuestros amigos de Facebook nos han hecho llegar durante esta semana, porque se tocaron estos dos puntos, y esperamos comentarios, esperamos también sus apreciaciones. No se olviden, vamos a tener la línea abierta a nuestro teléfono aquí en el SEC, el 651-9880. Usted puede hacer su consulta, puede transmitirnos su queja, puede también manifestar su palabra de agradecimiento o lo que crea conveniente. Entonces, esos van a ser los dos primeros temas a tocarse. Y finalmente, tenemos una invitada muy especial, la doctora Maricruz Jiménez. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, y tiene una especialidad muy muy muy buena a través de la cual vamos a estar conversando durante el desarrollo de la entrevista, porque ella se está uniendo a la programación radial de lapuntaradio.com, porque tendrá su hora especial de 10 a 11 de la noche, luego de Recuerdos Inolvidables. Así es que se presenta muy interesante esta hora de programa, y vamos a entrar a una pausa musical para luego retornar con su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas y le da la bienvenida. Ya regresamos. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle cold. Siempre con la mejor música. Música de actualidad. Está con nosotros Cristina Aguilera. just wanna feel this moment. Junto al reconocido cantante Pitbull, con uno de sus últimos éxitos. Adelante, DJ. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. They think it's nice to meet you, but Tam is money. Only difference is I own it. Now let's stop Tam and enjoy this moment. One day, glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. For the moment, makes sense, don't it? And I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Tam is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, whoa, I just wanna feel this moment. Hola, hola, hola, ya estamos de vuelta aquí en su programa Entre Amigos. Los saluda Ángel Coveñas en la conducción. Y como les manifestaba en la presentación, hoy estamos tocando dos temas muy importantes para nuestro distrito. Importantes porque el interés que han manifestado cada uno de nuestros seguidores a través del Facebook ha sido grande, sí. En el tema de... del servicio de emergencias, urgencias y emergencias médicas del distrito. Todo lo conocemos como el tópico de la Municipalidad de La Punta. Este servicio, cuyo coordinador es el doctor Oscar Gordillo, al cual saludamos muy afectuosamente, se presentó un caso, una queja de uno de nuestros vecinos punteños. Que pasamos a leer y la cual trajo consigo 65 comentarios, aparte de 24 likes que les gustaba lo comentado por el vecino, cuyo texto dice lo siguiente: es una pena saber que la unidad médica de La Punta, que supuestamente está para auxiliar o atender a los casos de emergencia, tenga una norma tan equivocada. Mi esposa se puso mal con fuertes cólicos, a tal punto de no poder pararse ni caminar. Se solicitó su apoyo, a lo cual respondieron que no podían venir porque no es una persona de la tercera edad. Mi pregunta es, ¿qué tiene que pasarle a una persona para que puedan socorrerla? Ese fue el comentario que nos vertió un vecino a través de nuestro mural en el Facebook del periódico La Punta. Este comentario trajo consigo 65 comentarios adicionales de diferentes vecinos, de los cuales muchos expresaban su malestar por haber pasado casos similares, y otros tantos vecinos manifestaban la conformidad y la satisfacción del servicio que brinda pues este servicio de urgencias y emergencias médicas, el tópico municipal. Quiero poner en claro algo, ¿no? El que les habla también ha solicitado el servicio de urgencias y emergencias de la municipalidad, del tópico de la municipalidad. Y créanme, así se lo digo abiertamente, no he tenido queja porque han venido muy raudamente a atender los casos médicos que requeríamos en su momento en mi domicilio. Para qué, muy bien atendido por los doctores, el doctor y la doctora en dos oportunidades vinieron con su adjunto, el enfermero, y fuimos muy bien atendidos. Para qué, mi agradecimiento personal. Pero eso no significa, como le comentaba a otra vecina, que nos tildó de que no contribuíamos al bienestar del distrito al difundir este tipo de comentarios o noticias o información. Y quiero ser claro y puntual. Señores, nuestra labor periodística no está en solamente transmitir las cosas buenas. También las cosas que se dan, que quizás por alguna falta de ajuste técnico o ¿cómo se llama? O reglamentario, o que puedan volverlo a reglamentar, se pueda corregir, señores. No somos seres humanos perfectos. Todos cometemos errores, ¿no? Las instituciones cometen errores. El que les habla comete errores. No somos perfectos. Entonces, muchas veces las quejas o las críticas vienen como consecuencia de esos errores que muchas veces cometemos. Ahora, acá hay un tema principal. El tema de lo que es una urgencia o una emergencia, ¿no? Eso lo definió muy bien el doctor Oscar Gordillo, al cual agradecimos públicamente en el mural. El poderse comunicar con nosotros se mostró muy muy interesado en el caso, y de hecho, y estamos seguros que ya se contactó con el vecino que había tenido esta mala experiencia, y seguro que ya lo corrigió. Y él también, a través del mural, comentó lo siguiente, el doctor Oscar Gordillo. Él es médico coordinador del servicio de urgencias y emergencias médicas del distrito. Textualmente se lo voy a leer para que todos tengan conocimiento de lo que este profesional médico manifestó hacia todos los vecinos que comentaron acerca de este caso. Buenos días, agradezco la publicación del periódico La Punta y el comentario de cada uno de los que me precede. Soy el doctor Oscar Gordillo, médico coordinador del servicio de urgencias y emergencias médicas del distrito. Por tal motivo, responsable directo de la operatividad del tópico de urgencias, ambulancia municipal y de los médicos de la unidad médica 34 de la Compañía de Bomberos de La Punta. En primer lugar, aclarar que el servicio de urgencias y emergencias municipal se encuentra en servicio, valga la redundancia, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y creo que aquí hay una confusión. Si alguna vez han solicitado una atención y la respuesta ha sido estamos fuera de servicio o la unidad médica está malograda, Probablemente la comunicación haya sido al número telefónico de la compañía de bomberos 429-2998 o a través de la central de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú al 116 y no al número 559-5464. Atención, 559-5464, que es el número telefónico que nos corresponde. O sea, ese es el número telefónico del Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas del Distrito. Atención, vecinos. Si usted tiene alguna necesidad de atención, usted tiene que llamar al 559-5464. Ese es el teléfono del Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas del Distrito. Porque si ustedes llaman al 116 o a la compañía de bomberos, efectivamente, ahorita están adoleciendo de problemas en sus unidades, por lo tanto no pueden atenderlos. Ellos quisieran hacerlo, pero sí lo va a realizar el Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas. Continuamos entonces con lo que nos escribe el doctor Oscar Gordillo, ¿no? Es el número telefónico que les corresponde. Ok. En ocasiones, ellos se encuentran fuera de servicio por distintos motivos, los cuales fueron bien explicados por el comandante Felipe Schiatino, primer jefe de la compañía de bomberos número 34, en un programa radial local, o sea, en una de las entrevistas que le realizamos al jefe de la compañía de bomberos aquí en La Punta Radio. En segundo lugar, lamento lo sucedido con la señora de Negri, porque también la señora de Negri había comentado que había tenido un tema similar al que le leímos inicialmente. No me corresponde dar mayor alcance, pues no me encontraba trabajando para la municipalidad en ese entonces. O sea, cuando sucedió el caso de la señora de Negri, el doctor Gordillo aún no era coordinador médico del Servicio de Urgencias y Emergencias. Bueno, continúa el doctor y dice, pero cabe resaltar que tampoco se contaba con una ambulancia propia en ese entonces. En tercer lugar, algunos de los casos comentados ya fueron aclarados y atendidos personalmente en su momento, como el caso que describe la señora Godoy. En cuarto lugar, quiero aclarar también que muchas veces los desacuerdos se dan porque los familiares diagnostican y quieren imponer su manejo o solución y no se da cuenta que frente a ellos tienen a un equipo de profesionales capacitados que requiere primero evaluar para luego tomar la mejor decisión para el paciente. Esto significa el manejo terapéutico, estabilización y o traslado a un centro de mayor resolución. El día de ayer, la ambulancia municipal cumplió su primer año en operatividad. Estamos hablándole más o menos del 7 de octubre, el 8 de octubre, cumplió su primer año de operatividad la ambulancia. Continuamos. Puedo decir sin temor a equivocarme que la estadística favorece olímpicamente nuestro buen desempeño, pero como seres humanos podemos cometer errores. Justo lo que les mencionaba inicialmente. El equipo profesional a mi cargo trabaja día a día para adelantarnos a ellos y en su defecto aprender de los mismos. Hago la invitación para que cualquier duda, crítica o sugerencia puedan escribirme al inbox o acercarse personalmente al tópico para realizarla. Muchas gracias, doctor Oscar Gordillo. Ese fue el comentario que el doctor Oscar Gordillo respondió en el mural a todos los cuestionamientos y aprobación también de la labor que desarrollan los médicos del centro del Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas del Distrito. Efectivamente, muchos de nuestros amigos en el mural, dentro de esos 65 comentarios, comentaban algunos de ellos los casos que les había tocado vivir en carne propia, ¿no? Algunos desfavorables al servicio y otros muy favorables también. Que quede claro que los médicos que laboran en este servicio de urgencias y emergencias médicas del distrito son médicos contratados por la Municipalidad Distrital de La Punta. Ellos trabajan todos los días, las 24 horas del día. Usted va ahí y lo van a atender gustosamente. Si usted llama al número que el doctor nos indica, que es el 559-5464, lo van a atender gustosamente y solucionarán el problema médico que se pueda estar presentando. Y si no es así, señores, y si el médico de turno no lo atendió bien y no pudo solucionarle el problema, fácil, visite el centro médico y será muy bien atendido por el doctor Oscar Gordillo. Así es que quede claro eso. Todos los vecinos del distrito tenemos ese derecho de ser atendidos. ¿Por qué? Porque ese centro médico y los médicos que laboran en ella son contratados por el municipio de La Punta y son pagados con nuestros tributos, con nuestros impuestos, para poder brindarnos un servicio eficiente y de calidad. Eso es todo lo que les puedo manifestar en cuanto al caso del servicio de urgencias y emergencias médicas del distrito. Nos vamos a un corte musical y regresamos con el siguiente caso. Nuestros amigos transportistas, los clásicos, los abusivos, los que no quieren llegar a La Punta, también tienen su posición. Ojo, nos han escrito, tienen su posición y nos explican el por qué muchas veces prefieren dejar abandonados a nuestros vecinos en el Callao o en la Plaza Grau o en el mercado, o no recogerlos pues de la Avenida Colonial, que mayormente se dan los casos, y se lo vamos a narrar luego del corte musical que a continuación viene. DJ, ¿quién es esa famosa cantante? Selena Gómez. Ay, ay, ay, mi pariente. Adelante, Selena Gómez, con uno de sus últimos hits musicales. estás en lapuntaradio.com. Hola, hola, ya estamos de vuelta aquí en su programa Entre Amigos. Los saluda Ángel Cobeñas en la conducción. Y estamos tratando temas de interés para nuestro distrito. En la primera parte ya hemos hablado acerca del servicio de urgencias y emergencias médicas de La Punta. Ahora nos corresponde hablar acerca de nuestros amigos los transportistas. Y esto nace a raíz de otro comentario de un vecino que, como muchos, siempre nos hacen llegar este tipo de quejas en contra de los transportistas, sobre todo los que cubren la ruta de la Colonial, Colonial La Punta. Y se los voy a leer. El vecino nos dice: tengo una queja. ¿Qué es lo que pasa con las combis que no quieren entrar a La Punta? Hasta la empresa Han, que antes era Transporsche, tampoco. Pero cuando es verano, ¿cómo se pelean por entrar? Porque sí hay gente. ¿Qué es lo que está haciendo el alcalde sobre esto? Mi hijo trabaja en el mall y demora en regresar demasiado. Así como la Custer que tiene el municipio recoge en la avenida La Marina, también debería de recoger en la Colonial. Es un peligro para nuestros familiares e hijos el ser abandonados en esos lugares. Ya 3 compañeros de trabajo de mi hijo ya fueron asaltados. Todos los días es una angustia para mí. Quisiera que esta queja lo traten. Muchas gracias. Efectivamente, lo publicamos y los vecinos comenzaron a comentar. Definitivamente desfavorable. Desfavorablemente para los conductores, para los transportistas, porque es verdad, es cierto lo que sucede a diario con nuestros vecinos de a pie, porque no cuentan con un automóvil o una 4x4, como muchos de nosotros lo tenemos, como me incluyo, 4x4 ya quisiera, por ahora tengo un 2x2, así es que, pero tengo un auto, pero antes de... Yo me transporté en las famosas combis o en las Custer por la avenida La Marina, y pasada las 6 de la tarde, de verdad que es un vía crucis el poder abordar o tomar una de estas unidades, sobre todo en la avenida La Colonial, ¿eh? Ojo, hay que ser claros, en la avenida Colonial, tomar una combi de estas benditas que dice Colonial 2 de Mayo, La Punta. No te recogen, señores. A pesar de que el letrero dice Colonial La Punta, usted lo para. ¿A dónde va? Solo hasta el Callao, solo hasta el Callao. Y te dejan plantado ahí. A expensas de que se te gane el tiempo, que te asalten, que te cogoteen. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido muchas veces en nuestro distrito? ¿No? Entonces, es un problema, de verdad. Es un problema que yo creo que nuestras autoridades deben de tomar en cuenta, ¿no? Y tratar de dar una solución. Así como lo hicieron con el tema de la avenida La Marina, porque algunas cruiser tampoco querían ingresar después de las 7 de la noche. Dejan botados a los pasajeros en Grau. O te hacen el famoso transbordo, ¿no? O sea, espérese que la vamos a pasar al otro cúster. Incomodando, incumpliendo el reglamento de tránsito. Ojo, eso es una infracción. Eso amerita una papeleta, por la cual los conductores tendrían que pagar su respectiva multa. Pero a pesar de que las quejas continúan, a pesar de que los vecinos siguen siendo maltratados de esta manera, nuestras autoridades no hacen nada. Entonces, anteriormente, durante la gestión del exalcalde Wilfredo Duarte, se aplicaba un método práctico, fundamental y rápido. Si a usted no lo traían hasta la punta, usted se quejaba con cualquier efectivo municipal o dejaba su queja en recepción de la municipalidad. Al día siguiente, la unidad los efectivos de tránsito y seguridad vial se hacían cargo del caso. Enviaban una carta a la gerencia de transporte del Callao y a su vez a la empresa de transporte público que había cometido este abuso. Y también se hacía el control en, ya sea a la entrada o a la altura del parque principal de La Punta. Yo siempre veía, no sé si ustedes se recordarán, a nuestros amigos del área de tránsito de la policía municipal, haciendo las paradas de las cúster, las combis que ingresaban por ese lado, y los agarraban de día, porque de día sí ingresan todos, todas las unidades ingresan y salen de La Punta, pero a partir de las 5 o 6 de la tarde, a ver quién ingresa. Entonces era una manera de controlar y se puso coto en un 80%, digámosle, de los casos. Disminuyeron las quejas notablemente, pero en la actualidad se siguen dando. Nuevamente han vuelto las quejas al 100%. Los transportistas siguen cometiendo estos abusos con los vecinos. Pero ¿qué nos comenta uno de nuestros amigos seguidores en el Facebook con respecto a este caso? Nos dicen lo siguiente, el señor Claver Jesús Medina Gómez, que supongo debe ser propietario o chofer o conoce la problemática, ¿no? Nos dice, señores periódico de La Punta, existen varios factores por el cual las empresas de transporte urbano de pasajeros no cumplen con su recorrido. Uno, el Consejo del Callao no hace cumplir su ordenanza número 040. 2. Las empresas de transporte no fiscalizan a los choferes y cobradores porque no trabajan para la empresa y son contratados por los propietarios de las unidades y tampoco son los dueños de las unidades. Los choferes y cobradores no están permitidos ir a los servicios higiénicos en La Punta. Punto 4. La comisaría de La Punta espera a los vehículos de transporte de pasajeros para fiscalizar el servicio y ponen papeletas por cualquier motivo. Es decir, te buscan la sin razón para poner papeleta o para por ahí hacer un arreglito. Bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, es voz populi. Quinto, los señores usuarios que se dirigen desde La Punta al centro del Callao y viceversa solo pagan 50 céntimos, lo que origina cambios de palabras entre el usuario y el cobrador. Bueno, el último punto, todos ya sabemos que todas las combis o cúster desde La Punta hasta el mercado del Callao te cobran 50 céntimos, ¿no? Si te vas hasta Guarachalaca, 80. Si te vas hasta Cementerio Un Sol. Si te vas hasta 2 de Mayo por la Colonial, 2 soles o 2 soles 50, ¿no? Y así también las cúster que cubren la ruta por la Marina, la avenida La Marina, ¿no? De igual manera, ¿no? Hasta el Mercado 50, hasta el Seguro Social o el Hospital 80, si te vas hasta la Marina, un sol, y así dependiendo de la ruta que puedas tú usar, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser la solución a todo esto? Yo creo que contamos con un buen presupuesto, un buen ingreso por concepto de rentas de aduanas. Yo creo que si nuestras autoridades quisieran dar solución a esto, se tendría que utilizar lo que dice la ley, fácil, práctico, gestionar, entablar un trato directo entre la Municipalidad de La Punta con la Municipalidad del Callao y la Municipalidad del Callao con las empresas de transportes que están incumpliendo con su ruta y aplicar la ley, ¿no? Ahora, otra salida que podría darnos nuestro municipio es pues ampliar la ruta de servicio de nuestro famoso bus punteño, no solo a la Marina, sino también abrir una nueva ruta de servicio y apoyo a los vecinos abandonados en la ruta por la avenida La Colonial. Y un buen punto de inicio podría ser el mall. Ahí se podrían concentrar la mayoría de vecinos, pues, que mayormente los abandonan por el mercado del Callao, o no los quieren recoger a partir de Foseg, ¿no? Y desde ese punto, poniendo unos horarios establecidos, darían solución en gran parte a esta problemática. Así es que hacemos un llamado a nuestras autoridades a ponerse las pilas y trabajar y estudiar este caso para apoyar a nuestros vecinos. Ese fue el segundo tema de esta noche. Y a nuestros amigos transportistas, por favor, no sean malos, piensen que ustedes también tienen familia que se moviliza en unidades de transporte y que a ustedes no les gustaría que los dejen abandonados a merced de la delincuencia que actualmente está imperando en nuestra región. Muy bien, amigo DJ, supongo que nos tiene preparado otro lindo tema para nuestro intermedio musical, porque después del mismo ya está con nosotros la doctora Maricruz Jiménez. Con ella vamos a sostener una linda y amena conversación acerca de su programa, que el día de hoy dará inicio a partir de las 10 de la noche, ¿no? Por hoy día vamos a conversar, a ver si lo ponemos un poco más temprano. Va a haber modificaciones en los horarios, así que, amigos oyentes, no se preocupen, nosotros vamos a seguir con nuestra programación en vivo todos los sábados. Ya regresamos, los dejo con un tema musical. ¿Quién viene, DJ? Big Bang. Big Bang Theory. No, de Corea. Big Bang, grupo musical coreano. Nuestro DJ entiende el coreano. Adelante, que suene la música. Wow, fantastic, baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Wow, fantastic, baby. 이 난장판에 끝판왕 차례 땅을 흔들고 3분은 엄부 충분한 race. Wait. 분위기는 wire, catch me on fire. 진짜가 나타나. 하나부터 열까지 모든 게 다 한 수위. 물의 벌판 위를 미친 듯이 뛰어봐도 버튼한 우리. 하나는 충분히 너무나 푸르니까 아무것도 묻지 말란 말이야, 느끼란 말이야, 내가 누군지. 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해. 막이 끝날 때까지. Yeah. I can't, baby, don't stop this. 오늘은 타락해. 미쳐바라게 가는 거야. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Wow. Fantastic, baby. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Tú estás en lapuntaradio.com. Hola, hola, hola, ya estamos de vuelta. La Punta Radio presenta su nuevo programa en vivo a partir de las 10 de la noche. Quantum Knows, Instituto de Medicina Psicobiológica. La visión integral del ser humano. Este programa será conducido por la doctora Maricruz Jiménez. Zapalmas, por favor, para la doctora Maricruz Jiménez. Ella es psicóloga clínica y biodecodificadora. Ya está con nosotros. Muy buenas noches, doctora. Bienvenida a su programa Entre Amigos. Muchas gracias, Ángel, amigos punteños. Encantada de estar aquí en tu programa. Y venga para echar una platicadita. A ver, doctora, primero quiero que nos cuente en qué va a consistir su programa. Bueno, la idea es justamente la reconceptualización del ser humano como tal. Por mucho tiempo hemos estado concebidos como un espíritu por un lado, una mente por otro, un cuerpo por otro y una energía por otro. Como que cuando te enfermas, simplemente está enfermo el corazón y te vuelves un corazón. Ya dejas de ser ángel, sino tu corazón está enfermo y punto, ¿no? Entonces está desligado totalmente de tus emociones y de tu espíritu, de tus percepciones. Al final, simplemente termina siendo un órgano y nada más, y te tratan como tal. Entonces aquí la idea es tener una visión integral y por lo tanto vamos a tocar temas científicos, vamos a tocar temas espirituales, vamos a proponer ideas, proponer nuevas maneras de pensar, nuevas realidades. Simplemente es eso, es hacer una propuesta y que tú te hagas cargo de ti mismo, ¿no? ¿Una propuesta científicamente aprobada? Absolutamente, claro que sí. Científicamente aprobada, porque en la actualidad, bueno, esto lo voy a tocar en lo que es el programa en sí, pero la idea es que todo lo que vamos a dar aquí está respaldado científicamente, ¿sí? O sea, todo lo que vamos a hablar aquí, ustedes lo pueden corroborar, tú lo puedes corroborar. Yo estoy aquí simplemente como una mensajera, el mensaje está, el mensaje, si tú lo quieres encontrar, si tú lo quieres recibir, lo vas a encontrar. Dígame. A ver, o sea, es como un punto de esperanza a las personas que necesitan de algún tipo de ayuda para mejorar su salud integral. Exacto, lo has dicho de una manera muy bonita, Ángel. Bueno, por eso te llamas Ángel. Efectivamente, es una esperanza, es una forma diferente de ver la vida, ¿sí? De concebirte a ti mismo como una persona realmente que de lo que eres. No, nos han limitado mucho por diferentes concepciones, ¿sí? Religiosas, científicas también, ¿eh? Pero realmente el ser humano es la suma de todo esto y mucho más. Entonces esa es la idea, es la esperanza de que veas las cosas de otra manera, de que puedas ver que tienes la posibilidad, las personas que están de repente con el cuerpo enfermo, ¿sí? Como un cáncer, cualquier enfermedad, que comprendan que la enfermedad no viene de afuera, la enfermedad está dentro. Y lo voy a explicar un poquito más ya en el programa, ¿no? Y por el otro lado, cuando tu vida no está como tú quieres que esté, que la situación es que cuando tú estás llevando una vida que realmente no te gusta, es preguntarte, me lo está mandando Dios, Alá, Buda, Jehová, Yahvé, en quien ustedes quieran creer. Como dicen algunos, ¿no? Dios me ha castigado. Exacto. Y aquí no tiene nada que ver Dios. Dios aquí no castiga. Ojo, exacto. Dios sí, es sí. Amor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, es esa concepción, ¿sí? Es esa concepción de integrar ambos conceptos. Porque al final, si como hijo de Dios que eres, ¿no? Alá, Buda, Jehová, entiéndanse, como la entidad o conciencia suprema, que dicho sea de paso, lo que es la ciencia, te habla de una conciencia, ojo, una conciencia inteligente, una conciencia que tiene el poder y el conocimiento de hacer que todo funcione, que es lo mismo que Dios, ¿sí? Claro. Entonces, ahí está la coincidencia. ¿Me dejo entender? Allí está la coincidencia. Entonces, a partir de allí, es comenzar a comprender que antes la ciencia estaba peleada con la espiritualidad y ahora la ciencia se une y se da la mano con la espiritualidad. Reconoce, entonces, que la espiritualidad en realidad tiene un poder fuerte para poder para conjuntamente con la ciencia solucionar los problemas del ser humano. Ah, sí, así es, ¿no? Con certeza. Lo que hace es que como al ser humano lo espectoraron de la fórmula de vida, de la fórmula universal, de la danza cósmica, simplemente ahora lo está integrando. Y no lo integra como un ente más, como un ser, como sumar, lo integra como como un punto principal de esta realidad. No soltemos todo, no soltemos todo, porque dejemos para su programa de hoy en la noche. Pero lo que sí quiero saber es lo siguiente. ¿Hay esperanza para las personas que están sufriendo algún mal a través de esta terapia, de este proceso, de esta ayuda que usted va a brindar a través de su programa a nuestros oyentes, a las personas enfermas, a las personas que están pasando quizás por una situación depresiva, a las personas que quizás digan, este mundo ya no es para mí? Todas esas personas tienen esperanza con este tipo de presentación científica y espiritual que usted nos va a transmitir en su programa. Totalmente, Ángel, totalmente. Aquí lo que te estamos diciendo es, o sea, la intención es empoderarte. Es un término que usamos mucho en psicología. O sea, es devolverte el poder que en algún momento te lo quitaron. Y significa que si la enfermedad viene de adentro, o sea, en el mismo sitio de donde nace la enfermedad, allí está la cura. Interesante, ¿eh? Interesante, ¿eh? De verdad, o sea que yo puedo curarme de mi hernia de la columna. Sí, sí. Mira, en la actualidad toda enfermedad es curable, ¿sí? Toda enfermedad. No los cuerpos. El cáncer. Ahí son dos cosas diferentes. ¿Qué pasa? Mucha gente muere sanada. ¿Por qué? Porque la enfermedad desaparece, pero tu cuerpo tiene un tiempo de caducidad. Deteriorado, digamos. Exactamente. Tú estás entrando y saliendo de una enfermedad, de otra, caes y caes y caes. Obviamente el cuerpo se desgasta. Y mucha gente cuando lo comprende, lamentablemente, o no lamentablemente, en verdad, porque cada quien decide irse, el alma decide irse cuando está totalmente preparada. ¿Entiendes? Pasa, trasciende. Ya sale de este cuerpo y se va a la matriz, vuelve al principio, ¿sí? Entonces, cuando ya comprendes, muchas veces tu cuerpo ya no está preparado, ya no te acompaña el tema, pero otras veces sí. Pero tienes que ser plenamente consciente y estar seguro de que lo que tú quieres pedir, lo que tú quieres aplicar a ti mismo para poder contrarrestar cualquier enfermedad, cualquier problema o situación, tienes que tener una certeza y seguridad al 100% de lo que estás pidiendo. Exacto. Y esto lo respaldan las remisiones espontáneas, ¿no? Cuando los doctores dicen, wow, hubo una remisión espontánea. O sea, milagro, ¿verdad? Milagro porque simplemente hoy estuvo y mañana ya no. Y los doctores no se explican, la ciencia no se explica qué pasó. Pues eso que pasó lo hizo el ser humano, lo hizo el ser. Esta es la explicación. A través de lo que comúnmente se llama su fe. Exacto. ¿No? Sí, pero hubo cambios. O sea, ¿qué pasa? La enfermedad te viene a decir, oye, detente, estás haciendo las cosas mal, vas por mal camino, me dejo entender. Y a partir de allí, cuando tú operas cambios en tu vida, es que suceden estas remisiones espontáneas. Depende a qué es que le das tu poder. ¿Le das poder a la muerte o le das poder a la vida? ¿Le das poder al amor o le das poder al miedo? ¿A qué le das poder? Y de acuerdo a eso, es que tu biología va a responder. Porque esto está, repito, científicamente comprobado. Hay una biología. Por cada cosa que piensas, tu cuerpo produce... Y esto es real. O sea, no estoy diciendo ninguna novedad, ¿eh? Todo existen, está ahí. ¿Existen testimonios reales de esta... Por supuesto. ...de resultados de este tipo de terapias? Claro que sí. El respaldo que estamos teniendo en este instante es Cuba. En Cuba se está documentando todo esto, toda esta experiencia extraordinaria. Está documentado por el doctor Hammer, que viene a hablar sobre la nueva medicina germánica. De paso, o sea, estamos hablando de que con él se inició todo este sistema, ¿correcto? Ya. Con este sistema se inició. Ustedes pueden entrar a Google, googlear que se llama, ¿no? Y pueden experimentarlo y verlo. O sea, no es nada del otro mundo. Y de hecho, los milagros, cuando se comprenden, dejan de ser milagros y pasan a ser tecnología. Qué bueno, doctora, que nos traiga estas palabras de esperanza, de verdad, para las personas sin esperanza. Qué bueno de que podamos nosotros como seres humanos entender de que la solución está en nuestras manos. Así es. ¿No? Y totalmente. Claro, con la ayuda de profesionales, porque solo es integral, no, integral. Solo no lo podríamos hacer, ¿no? Si no nos respaldamos del conocimiento profesional de personas como usted, ¿no, doctora? De verdad, no voy a ampliar más el tiempo. Es nuestro peor enemigo, ya estamos sobre la hora. Ya está también en el SEG Alfonso Chavarri para a continuación sucederme con su programa Recuerdos Inolvidables. Así es que, doctora, guarde todo lo que quizás nos ha querido seguir diciendo para hoy a las 10 de la noche que comienza su programa, y que sé y estoy seguro que muchos vecinos que están pasando por problemas médicos, problemas psicológicos, van a tener en usted esa voz de esperanza que le va a decir, hey, como decía Ricardo Belmont, sé positivo, piensa que sí se puede solucionar tu problema. Así que, doctora, no le quito más tiempo y a mí sí ya se me acabó. Le agradezco mucho su presencia y palabras finales, por favor, de invitación a todos los vecinos para su programa de hoy a las 10. Gracias, Ángel, por tu invitación, y los espero a todos ustedes hoy a las 10 de la noche con Quantum Knows. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Soy Ángel Coveña, se despide de ustedes y les agradece su amable atención. Y ya está nuevamente con nosotros, les repito, nuestro amigo Alfonso Chavarri San Román con su programa Recuerdos Inolvidables, y a las 10 viene la doctora Maricruz Jiménez. Hasta el próximo sábado. Cruzamos las miradas y nos dimos cuenta que el tiempo enseña a valorar la vida. Todo nace con una sonrisa y con el deseo yo, hasta el fin del mundo. Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla.